aquí. Ya están aquí. ¡Ya están aquí! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación. Emitiendo en directo desde mi guarida a través de cdmusicradio.com y hoy también en directo a través de asaltomataradiorock.com. Gracias a mi amiga Loki Sanger y al gran Santi Pequeño Ternasco. Ahora todos los sábados de 8 a 10 de la tarde noche. Bueno, pues el programa, que sepáis que se reemite aquí mismo en cdmusicradio.com los miércoles a eso de las 9 de la noche. También nos encontrarás en la parrilla de asaltomataradio.com, en Rock Invierzo, y desde este próximo domingo en mi rollo es el rockradioblogspot.com. Y también si nos buscas en los audioquioscos de iVoox y archive.org, también nos podrás escuchar. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Y vamos con el equipo, el habitual equipo, como lo echo de menos. No me olvido de ellos, mis compañeros, formado por Miriam, nuestra Diablo on Fire, Dani Libertado, encargado del avituallamiento, Juan Cusa y su apartado Latino Rock América, Sergio Serpa, el guitarra, líder de Barón Rojo, el que os habla de M. Martínez, y arrancamos. When you are lonesome, solitary, you know I'm never far away. You are not alone. You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Welcome to my home. When you are all alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Welcome to my home. When you are on your own. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Pues con The Babon Show y su Radio Rebelde hemos arrancado el programa de hoy. The Babon Show es una banda sueca formada en Estocolmo en el año 2003 por la carismática Cecilia Broston en la voz, Håkan Sörle a la guitarra y Niklas Svensson a la batería. El puesto de bajista hasta el año 2010 lo ocupaba Helen Lindberg, de 2010 a 2013 Lisa Burger y desde entonces Frida Stahl. Si hay algo que caracteriza a la banda son sus potentes e incendiarios directos, santo y seña de la banda, algo que hace que te guste o no te guste su música, a poco que seas de open mind, te deja con ganas de más, con ganas de investigar, de saber más sobre esta hipnótica banda. Nombre de la banda, The Babon Show, hace referencia al gobierno sueco que actúa a los ojos de la banda como una horda de babuinos salvajes. En cuanto a su música, es el resultado de la combinación del punk del 77, el garaje y el power pop, siendo sus principales influencias bandas como Blondie, Ramones, Buzzcocks, AC/DC, Toy Dolls o Dead Kennedy, entre muchísimos otros. Las canciones son generalmente breves, directas y con mucho gancho. El estilo de la banda se caracteriza por la voz ronca de Cecilia Bostrom y el sonido duro, purista y a veces casi metálico de la guitarra. Las letras del grupo tratan a menudo cuestiones políticas y sociales, en el que analizan cuestiones como la explotación laboral, la crítica al imperialismo, la rebelión contra el autoritarismo desde una perspectiva socialista. En cuanto a su discografía, comienza a gestarse a finales de 2003 con el lanzamiento de un EP de 6 canciones que les sirve para en 2004 comenzar a girar por toda Suecia, donde se ganaron la reputación de tener uno de los mejores directos de todo el país y firmar con el sello Indie Nacional, con el que lanzaron sus 3 primeros álbumes en un periodo de 1 año y 7 meses. Don Don Don, Big Talk y Betsy Revenge estaban todo el día sonando en las radios y en las televisiones suecas. Dragon Show quisieron seguir girando y girando y pronto se les pidió exportar su música y espectáculo fuera de Suecia, lo que les llevó a tocar en Noruega, en Finlandia, Grecia, Dinamarca, República Checa, Francia, Alemania, China y Cuba, donde se hicieron tan populares que tocaron allí 3 años seguidos. También fue allí donde regrabaron sus 2 primeros lanzamientos, que luego fueron editados bajo el nombre de Havana Session. Las cosas empezaron a moverse con su cuarto y quinto álbum, Punk Rock Harbor y People Republic to the Babylon Show, producido por Bill Gunfeld, productor también de Hayes y Randy, y con los que lograron ser nominados en varios premios en Suecia. Ambos álbumes fueron lanzados por el sello alemán Kidnap Music y la banda empezó a viajar más a menudo, especialmente allí en Alemania, donde la base de fans se hizo muy grande. Su siguiente álbum, The Wall Is Bigger Than You, editado en 2016 por Kidnap Music, es sencillamente un escándalo. Un no parar de bailar y cantar, corear y volver a empezar, una maravilla de 11 temas como 11 patadas en el estómago. Y un par de años después llega Radio Rebelde, su consagración mundial, álbum que les trajo a España, donde arrasaron en todos y cada uno de los escenarios por los que pasaron, incluido en el espacio Vías de León, del que puedo dar fe que pusieron patas arriba. La crisis del coronavirus truncó y paralizó, como a tantas otras bandas, la gira en la que estaban inmersos, algo que ha puesto a la banda a preparar un nuevo álbum cuya salida algunos ya estamos esperando con verdaderas ansias. This one. En tan solo unos meses de vida, cdmusicradio.com se está consolidando como una de las emisoras de rock y metal más escuchada en todo el mundo. Y eso es principalmente gracias a ti. Gracias por compartirnos, gracias por apoyarnos, gracias por llevarnos allá donde quiera que tú estés a través de cualquier dispositivo móvil. Ahí queremos estar siempre contigo. cdmusicradio.com, nuestro objetivo es seguir creciendo contigo. Paint It Green es el segundo álbum de Aliens Rocking Explosion, el cuarteto alienígena, un trabajo heterogéneo y sorprendente compuesto por 9 temas que fluctúan entre el punk rock más visceral y el hard power rock progresivo. Sus letras narran su adaptación al planeta Tierra desde un punto de vista crítico, pero sin perder el optimismo y el buen humor que les caracteriza. Producido por la propia banda, el disco se grabó entre los Bravo Estudios de Alcázar de San Juan y el cuartel base alienígena, contando con Dani Luces como técnico de mezcla y mastering. En cuanto al diseño del álbum, ha sido realizado por Leo Traverso, artista gráfico abducido para esta nueva etapa del combo extraterrestre. Nos quedamos con el primer single, We Are Rock. Connection, we've got a plan. Pues así de bien suena este nuevo trabajo de The Alien Rocking Explosion. Painted Green. Bueno, La Noche del Fénix es el nuevo trabajo en directo de Extravaganza, que verá la luz en forma de DVD con doble CD el próximo 2 de octubre. Un álbum que recoge toda la magia y la potencia de la banda en directo, grabado el concierto que tuvo lugar en la Riviera de Madrid el pasado 28 de septiembre de 2019. Un espectacular y único concierto en el que los integrantes de la banda contaron sobre el escenario, además con la presencia de un cuarteto de cuerda, una coral y bailarinas que completan a la perfección el espectáculo de Extravaganza. Estamos ya escuchando Pasión, tema perteneciente al álbum Sentimientos, que es el tema elegido como primer adelanto de La Noche del Fénix en forma de vídeo y de single. Thank you. Extravaganza y este nuevo single, Pasión. Cambiamos de sones. El próximo 7 de julio, vía Maldito Records, está prevista la salida al mercado de Senderos de Gloria, el nuevo trabajo de Échale Apio. Échale Apio se formaba inicialmente como una banda de punk, sin embargo, con la incorporación de nuevos intérpretes e integrantes, avanzó hacia la combinación del punk con metal y hardcore. Letras combativas y sociales acompañan a una música veloz y agresiva en la que destacan ritmos acelerados, guitarras afiladas y voces implacables. Numerosos conciertos se han sucedido en ámbito nacional en su trayectoria, en los que han compartido cartel con grandes bandas de diversos estilos, como pueden ser Nocernium, Caos Urbano, Bellaco, Hardfighter y un largo etcétera. Su nuevo trabajo, Senderos de Gloria, tiene como principal diferencia respecto a sus antecesores un mayor enfoque hacia un sonido más metálico, sin olvidar su pasado más punk. Escuchemos el single de adelanto, No Pasarán, Échale Apio. We'll be right back. ¡Échale apio! Vamos con un poco de rock andaluz de la mano de Vándalo. Que lucha por su campo, olivo y encina. Vándalos nació a finales de 2018 con el objetivo de ocupar un espacio en el panorama del rock andaluz nacional, retomando con humildad la senda de las grandes bandas del género que tanto éxito tuvieron en la década de los 70 y 80, aportando un enfoque distinto y una visión actual que sorprende gratamente al público. Formada por músicos que beben de distintas inspiraciones e influencias, su música da como resultado algo diferente y rico dentro del concepto de rock andaluz. Respecto a la lírica, sus letras son cuidadas al máximo, lo cual garantiza que el mensaje que se transmite consiga hacer reflexionar y emocionar al oyente que se identifica con lo que escucha. Tras diversos cambios de formación, se consolidan en 2019 con Larry López, cantante y guitarrista, Julián Martín, batería y coros, José Antonio González, teclado y coros, y Jesús del Pozo, bajo y coros. Graban un EP con 4 temas y comienzan su actividad en directo, presentándose el 28 de febrero de 2020. Día de Andalucía en la Sala Eden de Sevilla, donde obtienen una notable acogida entre el público y la prensa especializada. Y ahora vamos a escuchar un tema. Escuchamos Salud y Rock Andaluz, Vándalos. Semana de curro, no lo aguanto más. Ya no me llena esta vida, que para algunos parece normal. Me equivoqué de camino, pero aquí muy dentro de mi ser, algo vuelve a brotar, algo vuelve a nacer, sentimientos de lucha y de fe. Volveremos a ser lo que fuimos, esa foto en la pared, con la rienda de nuestro destino, volveremos a renacer. Salud y rock andaluz, nuestra música y nuestro sol. Sangre y nuestro sudor, salud y rock andaluz, nuestra música y nuestro sol, luna de plata y rock andaluz, nuestra sangre y nuestro sudor. Tomaré mi camino de rock y pasión, guitarra, sueños de libertad, con los acordes de mi corazón. Gobierna tus sentimientos, déjalo fluir. Disfruta, vive y surge al cantar, y deja todo. Sangre y nuestro sudor, salud y rock andaluz, nuestra música y nuestro sol, andaluz, nuestra música y nuestro sol. Luna de plata y rock andaluz, nuestra sangre y nuestro sudor. Salud y rock andaluz, nuestra música y nuestro sol. Luna de plata y rock andaluz, nuestra sangre y nuestro sudor. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Un año y medio después del lanzamiento de su exitoso doble álbum Forever Warrior, Forever United, Doro Peck, la reina del metal, ya ha comenzado a trabajar en material para un nuevo álbum. El pasado mes de febrero volví a los estudios en los Estados Unidos y una de estas nuevas canciones ya no se mantendrá en secreto. Brick Wall saldrá en formato de vinilo a través del sello Nuclear Blast el 31 de julio de 2020. Y suena así, Brick Wall, Doro. Early in the morning, I'm still awake from last night. I didn't see the warning. The stars won't shine so bright. Didn't see it coming. Didn't think you'd leave in time. I thought it would be forever, but the tide will change your mind. To the day I die, to the day I fall, I'll be loving you more, tearing down that brick wall. To the day I die, to the day I fight, I'll be loving you more, tearing down that brick wall. To the day. Deep inside, 'cause when we were together, we were blessed right by the light. I should have seen it coming, 'cause you were troubled all the time. I was hoping it's enough to love you, and I could change your mind. Till the day I die. Till the day I fight, I'll be loving you more, tearing down that brick wall. Till the day I die, till the day I fight, I'll be loving you more, tearing down that brick wall. Pues suena bien, ¿no? Doro Peck y su nuevo trabajo, Brick Wall. Pues después de lanzar su aclamado álbum Hit 2, en febrero de este mismo año, Hit, la banda sueca de hard rock, nos deleita uno de sus temas que se quedó fuera del álbum y por lo tanto hasta ahora inédito. Con este nuevo sencillo, Hit revive a los oyentes desde la latencia de lo que 2020 ha sido hasta ahora, al traer el festival de verano directamente a los hogares de los oyentes. En el nuevo orden mundial nos encontramos en una posición en la que no podemos salir de gira, por eso sentimos que tenemos el deber de traer algo de ambiente al verano de 2020. Así que relájate, toma una bebida, haz en tu patio trasero un área de festival y déjanos que te traigamos de vuelta a la vida. Eso es lo que nos dicen Hit. I'm darlo todo y apretar los dientes. Estar preparada para fracasar, volver 7 años atrás, oír la música empezar, tener la certidumbre de que nada será igual, no perder la confianza en mi fuerza de voluntad, buscar los motivos, sobrevivir al frío. Nunca sabrán, nunca entenderán. Pues sí, volvemos con Noxphilia, una de las bandas que están causando sensación con su nuevo trabajo, Tierra de Nadie, su segundo trabajo. Y es que no es fácil escuchar un disco en el que casi cualquier canción podría ser un single, pero ellos lo han conseguido. Energía, frescura, calidad, unos estribillos que no dejarán de sonar en tu cabeza durante días. Un inmenso placer. Así es Tierra de Nadie, el segundo disco de esta banda de punk rock melódico formada hace una década en Plasencia. Este quinteto con voz femenina al frente ha dado sus pasos lentos pero seguros. Con su maqueta La Frontera, editado en 2013, comenzaron ganando varios premios en Extremadura. Aquello tenía buena pinta. La Edad del Show de 2016, su primer larga duración, lo confirmó. Más de 40 conciertos, pisar festivales como el Granny Rock o el Woodman, y sobre todo encandilar al público y crítica con su sonido, un perfecto equilibrio entre el rock, el punk y el pop, que bebe de influencias internacionales como Rage Against, Pennywise, Sum 41. Cuatro años después de su último álbum nos vuelven a sorprender. Tierra de Nadie son 10 temazos con mayúsculas, guitarras veloces y llenas de matices, ritmos contundentes, voces melódicas, una producción sobresaliente. Su fórmula funciona y hace que el disco no aburra ni un segundo. Además, en él también hay espacio para una balada y hasta para el rap de uno de sus cortes más viscerales, dando así más diversidad a unas letras que giran alrededor de experiencias, sensaciones y sentimientos. Nosfilia y su nuevo trabajo es una de las grandes sorpresas de este 2020. Destino está marcado. creo en los milagros. Aquí solo se viene a sufrir. Música de esos del pelo largo, ya sabes. Los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf, cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio 107.4 FM o caravacaradio.com. Contagio, pandemia, confinamiento, coronavirus, COVID-19, palabras desconocidas o solo escuchadas en películas de ciencia ficción o terror, entraron de golpe a formar parte de nuestro día a día, se clavaron como un cuchillo en nuestras almas y cambiaron nuestra vida para siempre en marzo de 2020. Desde la tragedia, desde el dolor y el respeto más absoluto hemos hecho esta canción. Así nos presentan los de Marra su nuevo tema, Contágiame. Nació en mitad del desastre, cuando el túnel era totalmente negro y su luz al final era una utopía. Nació en medio de la incertidumbre más absoluta, cuando cada uno de nosotros tuvo que apretar los dientes y asumir las circunstancias que le había tocado vivir. Unos peleando en primera línea, otros encerrados en donde les tocara estar encerrados, y muchos, desgraciadamente, sufriendo de lleno la enfermedad, la muerte o la imposibilidad de despedirse de sus seres queridos. Esta canción salió para ser cantada cuando todo hubiera acabado. Se forjó con la intención de infundir fuerza y esperanza cuando solo había muerte, miedo y nada que indicara un pronto final. La sacamos ahora porque salimos del estado de alarma, porque dejamos atrás el confinamiento y las fases y empezamos una aventura con una palabra que no nos gusta nada, nueva normalidad. Nosotros queremos alcanzar la vieja y bonita normalidad que siempre hemos disfrutado y sufrido, pero de momento esto es un gran paso y queremos celebrarlo con Contágiame. Nuestra intención con la canción es contar lo que hemos vivido, darle las gracias a todos los que se han dejado la piel y la salud luchando en las diferentes trincheras que aparecieron de repente, darle valor a quien asumió la responsabilidad y se quedó encerrado, pero sobre todo queremos mandar un mensaje. Seguimos creyendo en la humanidad. Creemos que esto que hemos sufrido nos tiene que ayudar a salir reforzados y a mantenernos unidos, con nuestras diferencias, pero ahora más que nunca debemos honrar a los caídos y a sus familiares, demostrando que estamos a la altura como sociedad y como individuos, dejando a un lado luchas estériles y centrándonos en reconstruir lo que este bicho ha destruido. Contágiame la vida, es lo que nos pide el corazón. Queremos sentir que empezamos una nueva etapa donde nos vamos a contagiar la vida al principio y con responsabilidad y conocimiento, tomando todas las medidas de seguridad necesarias para que no se produzcan rebrotes que nos hagan volver atrás. Pero creemos que merecemos sentir y cantar y gritar que hemos ganado, no a la guerra, sí a una batalla, desde nuestro rincón dedicado a todos.

disfrutadla, comentadla y hacedla volar por las redes. Alguna vez soñé que lo sufrido no diera la oportunidad de crecer. Así nos presenta Básico este Quise Creer, un en formato acústico de la mano de su cantante Arturo, autor y compositor del tema, mientras se dan las circunstancias de volver a juntarse para darle una forma en eléctrico con toda la banda. Aquí lo tenemos, Quise Creer, Básico. Hoy brilla el sol, el horizonte se transformó, parece que nada ocurrió, y sin embargo el mundo gira sin control. Hoy recordé miles de aplausos de balcón al falso orgullo de nación. En 10 minutos todo ha acabado por la ambición. Alguna vez pensé, lo admito, yo quise creer. Alguna vez soñé que lo sufrido nos diera la oportunidad a todos de crecer. Resistiré, con lágrimas yo la canté, porque la música es emoción y su mensaje acabó siendo solo canción. Yo sigo aquí, lápiz en mano solo por ti, mi Don Quijote de ficción. De realidades que escapan de mi imaginación. Yo no te olvidaré, héroe sin capa ni poder. Yo te recordaré día tras día, entregando tu vida por alguien que la pueda perder. Culpes, por favor. No culpes a ella de tus barbaridades. No la culpes, no, no, no.

por un whisky escocés, mientras en la MTV escuchas a CDT. Rockero de postal, tu look no es nada casual, tu fachada de cristal, tu actitud artificial. Así que deja en paz a estos viejos lobos de bar. Llevamos toda la vida igual, nadie nos puede cambiar. Lleva chaqueta de cuero con tachuelas de acero, pantalón de pitillo hasta los tobillos. Hoy la moda se rompe, ayer lo fue Che Guevara, también la Hello Kitty, igual mañana Chihuahua. Amante del rock and chic, con tu pose de postín, el rock and roll sin chorradas no es para ti. Rockero de postal, tu look no es nada casual, tu fachada de cristal, tu actitud artificial. Así que deja en paz a estos viejos lobos de bar. Llevamos toda la vida igual, nadie nos puede cambiar. Como habrás podido comprobar, sus influencias más directas provienen de grupos españoles como pueden ser Barricada, Leño o Porretas, pero también beben de fuentes de grupos internacionales como AC/DC, ZZ Top o Ramones. Vas exigiendo tus ganas sin pudor. llegado a los 40. Te estás haciendo un mayor. Antes bebías cerveza, ahora gin tonis de postín. Has cambiado los bocatas por estrellas Michelin. Ya no vas de borrachera, ahora sales de relax. Lo has pasado de tabaco, las sesiones de spa. Te llegan el domingo a casa, a el domingo madrugar. De todo el día en el sillón, a correr la maratón. Ha llegado la hora de madurar. Tu barriga se pertenece a más. Tu melena al viento, el viento se la llevó. Vas exhibiendo tus ganas sin pudor. Has llegado a los 40. Estás haciendo un mayor. Pues ahí teníamos Cuarentena y su último trabajo, Vendí mi alma. Un trabajo buenísimo a todas luces. Vamos con su versión X, el grupo Sanchuciarra, que este año cumplía 28 años de andadura musical y lo celebra por todo lo alto, editando Noches de Aquelarre, su nuevo disco. Trabajo que se grababa en marzo de 2019 en los estudios Chromacity de Pedro Monge y que se disponían a presentar en directo en una gira que les llevaría por todos los rincones de la península ibérica, por América y Europa, pero con esto del COVID-19 ha tenido que posponerse. También estaba prevista la preparación de un libro solo de anécdotas sucedidas a la banda o a cualquier miembro de la plaga subversiva, que es como llaman a sus seguidores. Vamos con un tema, Jodida Humanidad, su versión X. We'll be right back. sello discográfico .com Music nos presenta a The Creedence Beat, una de las bandas de su roster, a la que tuve el placer de ver este verano junto a Básico en el festival este que hacían en Soria y que me moló la hostia. The Creedence Beat es una banda formada por grandes músicos y con la experiencia de muchos años en los escenarios. Se unen bajo este nombre para presentar su nuevo proyecto musical con canciones inéditas de la banda, aunque su pasión por la Creedence Clearwater Revival, para ellos la mejor banda de rock and roll y country de la historia, les ha llevado a realizar su particular tributo en alguna ocasión. Nos presentan dos de sus temas. Uno es Sin Rumbo, una canción en la que fusionan el sonido celta con pop rock y una letra que transmite valores de la vida, y Pingüinos de la Carretera, un himno rockero a todos los moteros con el que se presentaron este año pasado en el festival más importante de rock que se celebra anualmente en Valladolid, en Pingüinos, y que hoy quiero dedicar a los Libertados MC León, que el pasado 21 de junio celebraban su 20 aniversario. Para vosotros, especialmente para ti, Dani y Miriam. Vivo con mi moto en la carretera estoy, Bueno, seguimos con Frenzy, la banda de lunáticos del heavy metal y los cómics, liderada por el cantante estadounidense Anthony Stephen, que el pasado año nos presentaban Blank Justice, su primer larga duración. Surgidos tras la disolución de Steelhorse en 2015, en 2016 debutan con Lethal Protector, un EP con 5 temas que recibió una gran respuesta por parte de la crítica y el público, y desde entonces han tocado por toda España, Alemania, Bélgica y Holanda, incluyendo festivales de gran prestigio. Franchi ha creado con éxito un enfoque fresco al estilo clásico junto a unas trabajadas letras inspiradas por cómic y novelas gráficas como Daredevil, From Hell, The Killing Joker, Silver Surfer, X-Men, convirtiéndose en una perfecta unión entre el heavy metal y los cómics, combinando el aspecto épico del heavy metal con esos mismos elementos presentes en los clásicos del cómic, así como la cultura urbana común en estas dos culturas. En cuanto al disco, Blind Justice lo componen 11 canciones de heavy metal, hard rock, de corte bastante clásico que enganchan ya desde su primera escucha y que seguro que encandilará a todos esos que añoran los dorados 80. Yeah. empezó un comienzo difícil, más difícil la continuación. Han sido muchas caras las que vimos en cada actuación, cada grito, cada coro y cada respiración. Suena un bombo la guitarra roca en tu habitación, tanto para escuchar, qué jodida elección. Y mira que qué pequeño es el mundo, elegiste estar aquí entre nosotros. Si no es por ti, no tendría sentido todo esto que hago. Si no es por ti, no estaría aquí contigo siempre a mi lado. Yeah. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Hoy nos hemos alargado un poquito, nos hemos pasado unos minutillos. Espero que a Loki y a... a el amigo Santi no les importe. Y bueno, pues ha sido una nueva experiencia estar emitiendo en directo desde CD Music Radio y desde asaltamataradiorock.com. Bueno, pues esperando que el programa haya sido de vuestro agrado, estéis ahí el próximo sábado sintonizando este programa. Ya sabéis, Rock Nación, los sábados de 8 a 10 de la tarde-noche. Hasta la semana que viene, amigos. Y siguiendo sus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de orujo. ¡Viva Genaro! Hasta la semana que viene, de merroqueros.